Hoy vamos a tener la conferencia número 340 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene muy saturada de noticias, por tanto nos vemos obligados a dividirla en dos. Hoy vamos a tener la primera parte y en la segunda, estad muy atentos porque vamos a mostrar cosas que no os van a dejar indiferentes absolutamente para nada, pero lo de hoy tampoco. Pues empezamos por el primero de los apartados, salud. Y mirad qué noticia. Advierten que el consumo de una sola bebida energética ocasiona serios daños en los vasos sanguíneos. Ya sabéis que son bebidas que son utilizadas por personas que hacen deporte y otros que evidentemente no. Pero mirad qué sucede, la explicación al respecto. El ejercicio y los deportes requieren un flujo sanguíneo máximo para que el oxígeno pueda llegar a las células rápidamente. Pero las bebidas energéticas reducen el diámetro de los vasos sanguíneos y restringen el flujo de la sangre y el suministro de oxígeno. Esto representa más trabajo para el corazón y menos suministro de oxígeno para este órgano vital, lo que podría explicar por qué se han dado casos en el que los niños han sufrido un paro cardíaco después de consumir una bebida energética. Una bebida que incluso toman niños y que no son conscientes del peligro que conllevan. Y además, imaginaos esto para deportistas. Realmente hay cosas que no deberían tomarse absolutamente nunca. Y más, solo tenéis que mirar la composición y veréis por vosotros mismos. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que eso no es para nada absolutamente bueno. Y mirad esto también. Los psiquiatras alertan del daño de las apuestas online en los cerebros de las personas jóvenes. Estas apuestas en línea que dicen. Expertos en psiquiatría consideran verdaderamente peligrosas las apuestas por Internet, ya que generan estímulos luminosos y de recompensa, especialmente nocivos en los jóvenes con cerebros en desarrollo, en los que se pueden desarrollar problemas de adicción para toda la vida. El psiquiatra Augusto Zafra, responsable de las unidades de salud mental y desintoxicación hospitalaria en los hospitales Vitas Nisa, Valencia, Almar y Aguas Vivas, advierte del frenesí cerebral que se produce con esos estímulos inmediatos y muy poderosos, y alerta de que el circuito de la ludopatía es un comportamiento adictivo. El concepto de adicción, según Zafra, va íntimamente relacionado con los de estímulos inmediatos y rápidos. Pero ha explicado que no es lo mismo la ludopatía clásica de la máquina de casino que la de uno que se conecta a Internet 24 horas y tiene estímulos luminosos de recompensa. Y mirad qué dice. Si cogemos una fotografía de una persona que consume cocaína y de otra que juega, no sabríamos distinguir qué cerebro es cuál. Ha señalado para añadir que las nuevas tecnologías son una herramienta de fácil acceso para perpetuar a jóvenes que están en la época digital, y ha abogado por el uso juicioso como mecanismo de prevención. Bueno, más que juicioso debería ser cero, absolutamente cero. No jugar. Y así se arreglaba la historia. El peligro fuera. Hay que tener claro que la adicción es una enfermedad crónica y si cuando se es adolescente se desarrolla una adicción a las apuestas es para toda la vida, porque el sistema de la motivación ya lo tienes dañado, ha indicado. Fijaos qué importante trascendencia llega a tener esto. Si lo afectas una vez y de joven, lo tienes afectado para toda la vida, con lo cual ese mecanismo mental no se puede alterar ya. ¿Qué lucha después para conseguir reprimirse de estar jugando? Desde luego, hay que vigilar mucho con lo que se hace, y sobre todo de joven, porque todo tiene sus repercusiones. Cuando la mente está en desarrollo, todo aún es más peligroso. Pero todo también, a su vez, puede ser más positivo si se emplea para el bien. Según Aro, en las personas con un trastorno de ludopatía, también es muy prevalecente el alcoholismo. Las sustancias, de alguna manera, actúan en el mismo núcleo, y si éste está dañando, la persona pasa a ser vulnerable al desarrollo de otras adicciones. Ya lo ves, si éste está dañado, una adicción lleva a otra. Existe una vulnerabilidad común porque, al fin y al cabo, las adicciones comportamentales actúan sobre las mismas vías y mecanismos que las adicciones con sustancias, afirma el experto, para añadir que ese cerebro ha cambiado y favorece que haya adicciones cruzadas. A la pregunta de en qué partes del mundo hay más prevalencia de adictos al juego, contesta, en aquellas donde está legalizado, donde hay más fácil acceso, y no es porque todos viajen allí. Y esto es muy importante. ¿Sabéis? Ellen White, la profetisa del Señor, llegó a decir algo respecto a los juegos de azar. Y es que no deberían jugarse absolutamente nunca, en plan apuestas de dinero, nada de nada. ¿Por qué? Porque provoca esa adicción que hace que tu mente ya quede estropeada. Y después, ese estímulo es muy difícil de poder cambiar por nada. La mente queda desequilibrada. Por tanto, ya os podéis imaginar que esto también va a afectar no solo a la vida física de la persona y su entorno, sino también a su salud mental y espiritual. Con lo cual, ya os podéis imaginar, uno es muy fácil que quede fuera del reino de Dios. Muy fácil. Y Satanás sabe que utilizando estos sistemas tiene mucho de ganado. Va a hacer perder a muchísimos, sobre todo a jóvenes. Cambiamos de apartado, la creación de Dios, con algo muy sorprendente. Una araña que dispara su tela 25 metros para atrapar a sus presas. Es realmente extraordinario. Y mirad qué nos cuentan, la araña de corteza de Darwin, es el nombre que le pusieron, es una araña de la familia Araenidae capaz de fabricar el material biológico más resistente del mundo. Una seda dura de 2,8 metros cuadrados que suspende a través de ríos y lagos de hasta 25 metros de ancho. Es tan poderosa que la tela puede atrapar una treintena de presas al mismo tiempo y aguantar como si nada. ¿Ya veis la fotografía? Impresionante, ¿eh? La longitud de disparo. Una investigación publicada en la revista Journal of Arachnology y Plus One demostró que esta seda es dos veces más dura que cualquier otra conocida y es capaz de absorber 10 veces más energía que el Kevlar, una fibra sintética ultra resistente antes de romperse. En consecuencia, este animal fabrica el biomaterial más duro jamás visto. ¿Queréis ver cómo actúa? Pues no os perdáis estas imágenes, porque es realmente impresionante. Y si os digo la verdad, cuando estaba viendo toda la secuencia, solo podía ir saliendo de mí exclamaciones de admiración absoluta. Desde luego, la creación de Dios sigue asombrándonos. Miradlo por vosotros mismos. Called Darwin's bark spider, and the female has a remarkable strategy. Like a real-life spider woman, she sprays strands of silk in one long, continuous flow. The threads fan out like a sail and drift on air currents blowing across the water. Every few seconds, she crimps the strands together to stop them spreading too widely. The breeze will do the rest, blowing the threads into a single line and a 25-meter bridge. Now she must reinforce her bridge because her web will hang from it. But there's something bouncing the line at the other end. another Darwin spider is trying to take advantage of her hard work. She must deal with the intruder head on. The cut line is an inconvenience, but no more than that. With hooks on the tips of each leg, she gathers in the thread. It won't go to waste, as she'll eat it later. When it's all reeled in, she sprays again. Out streams another 25-meter bridging line. How a spider no bigger than a thumbnail can produce so much silk so quickly has baffled scientists. And it's no ordinary silk. It's the toughest natural fiber on the planet, tougher than steel. And it needs to be tough to span the wide river. With the bridge taut and the ground anchor in place, it's time to construct her trap. These spiders can build the world's largest orb webs, up to 2 meters wide. A few hours from the first spray of bridging line, the job is done. Now her strategy is simple. Sit and wait. And there's one final bout of silk production. Shrink wrapping her food for later. Ya habéis visto, es realmente sorprendente y asombroso. Desde luego, cuando ves estas imágenes, sabes, los arácnidos te podrán gustar más o menos. Pero es para pensar cómo realmente, a través de la evolución, un animalito así es capaz de generar todo este proceso, este sistema, con este asombroso desprendimiento de facultades y medios para hacer lo que llega a hacer. Realmente no querer creer en un Dios creador que ha dado la capacidad a todos los seres para hacer lo que determina a él, lleva a que las cosas solo puedan decirse esto, lleva años y años y años y van añadiendo millones de años por detrás, para poder explicar algo inexplicable si no se demuestra de un modo claro por ningún otro método. Y la creación es muy simple. Dios es el creador, pone en cada criatura lo que debe hacer y lo ejecuta a la perfección. Todo está diseñado, es obvio. La forma de tejer la telaraña incluso es realmente asombroso. Y son, ya veis, unas especies que no son tampoco de un tamaño súper enorme, pero capaces de hacer esto con una absoluta maravilla. En fin, que una vez más debemos aprender de la naturaleza, de la perfección que Dios le ha dado a cada animal en su faceta. Y como a nosotros nos pide lo mismo, la perfección en lo que hacemos. Y desde luego, mucho deberíamos aprender de la creación de Dios en todos los aspectos. La evolución no enseña nada. La creación lo enseña todo. Y bien, dejamos este apartado para adentrarnos en la Unión Europea con algo interesante. La cercanía de Merkel y Macron, una imagen que simboliza la paz en Europa. Pero vamos a destacar algo de aquí. ¿Por qué se reunieron? La delegación alemana firmó el armisticio antes del amanecer del 11 de noviembre de 1918. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. en un vagón de tren propiedad de uno de los comandantes franceses, Ferdinand Foch, que había sido estacionado en el bosque de Compiègne. Poco después, a las 11 horas, la guerra había acabado. No sé si os habéis dado cuenta de algo interesante. Esto ya lo mostramos en una conferencia hace años. ¿Cuándo se firmó justo el armisticio? De la Primera Guerra Mundial, el 11 del 11 a las 11 horas. ¿Creéis que esto era una casualidad? Desde luego, quien quiera pensar eso es cosa suya. Pero ya sabemos quiénes estaban detrás de esa Primera Guerra Mundial y cómo, de nuevo, todos los números que dejaron constatados dan fe de ello. Las cosas no pasaban porque sí, había una trama hecha detrás y que se iba a consumar en ese preciso momento. Y que después tendría continuación, evidentemente. Pero los planes de una agenda satánica estaban más que marcados. Luego tenemos esto. La semana pasada Macron visitó los lugares donde se excavaron las trincheras de la Gran Guerra entre Verdún y Thiepval, sobre el Valle del Somme, donde este mismo viernes hizo una ofrenda con una corona de flores junto a la primera ministra británica Theresa May. En estos actos, Macron ha puesto especial énfasis en su advertencia frente a los nacionalismos. Mirad qué dice. El nacionalismo está en ascenso en toda Europa. El nacionalismo pide el cierre de fronteras y predica el rechazo al otro, dijo el martes en una entrevista radiofónica. Juega con el miedo en todas partes. Europa está cada vez más fracturada, apuntó. Bien, hay nacionalismos y nacionalismos hay. También habría que diferenciarlo, el señor Macron aquí no lo hace. Ya sabemos el porqué respecto a lo que él está puesto, ¿no? Pero una cosa sí está clara y es esa conclusión. Europa está cada vez más fracturada. Y lo dijimos, Daniel 2 no se equivoca. El capítulo 2 de Daniel, escrito 600 años antes de Cristo por el profeta, ¿qué dijo? Hablando de Europa. Pues, ¿qué sucedería esto? Que al fin de los tiempos no se unirían y que cuando parecía que estaban unidos, se rompería, se fragmentaría. ¿Lo estáis viendo? ¿Aún dudáis de las profecías bíblicas? Mirad la conferencia número 6 que presentamos en el año 2006, si no recuerdo mal, y vais a ver la explicación a la profecía del sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la interpretación que le dio el profeta Daniel. Y vais a ver cómo todo cuadra a la perfección. Y una vez más, aquí la prueba. Asociado a todo esto, Merkel abraza la idea francesa de un ejército europeo y Trump estalla contra Macron. Paga por la OTAN. La canciller alemana Angela Merkel ha propuesto este martes poner en marcha un verdadero ejército europeo que complemente el trabajo de la OTAN. Esa propuesta de fuerza común es una iniciativa que también defiende el presidente de Francia, Emmanuel Macron,